y volviendo de la esquina yo me puse a pensar. Porque todo te mira cuando andas un poco mal. Te miras si tomas, te miras si fumas y cuando andas con la bolsa y al piso te tiras. Te miras si tomas, te miras si fumas y cuando andas con la bolsa y al piso te tiras. Soy el pibe de barrio que camina entre la gente, pero con la mirada sé que soy muy diferente. Y no me importa lo que digas, si yo fumo marihuana o me levanto en la mañana con una bolsa en mi cara. Me venía a decir cómo hay que ser cumbiero. Rescate es cumbia pura, guacho. Y como siempre, para Pochi y a Popón. Soy el primer de barrio y yo puso caminar entre toda esa gente que no.